tengo que empezar de nuevo. ¿Te llamabas Daniela? Sí. ¿Ardilla dijiste? No. La sirenita, la garota, la guayaca, la flaca. Porque antes era gorda y ahora estoy flaca. Yeah. ¿Y qué onda con el malecón? Si me decías que te gusta, porque hay full animales también. Bueno, no full, pero hay uno que otro animal por ahí perdido. Me gusta por el río porque se ve correr, cómo fluye, así. O sea, yo digo que yo soy del agua y del viento, no sé. Yeah. Y mi novio que conocí allá en Galápagos hace 5 años, que ahora somos novios. Yo digo que él es el príncipe de la tierra, o sea, que el papá es el dios de la tierra. Yeah. O sea, es como que me encontré... Porque mira, yo ya me fumé unas 3 de marihuana allá, unos jales allá. Y me volé loquísima, hablé con los peces, con los caracoles, con las rocas, con todo el mundo. Yeah. Hasta con una tortuga que estaba ahí disecada en la orilla del mar, una Galápagos inmensa. Tenía hasta el caparazón, sabía todo. Y la mona era mi pana, así, o sea, fue una cosa guau. Wow. Es como que me transporté a otra dimensión, no sé, ¿no? Y yo dije, wow, tantas señales. Por algo es, no, a mí me encanta el agua. Me encanta estar metida en el agua. Si por mí fuera, yo viviría ahí adentro.